Voy a pedirte un gran favor. Cuando estés con ella, quiero que le cuentes, quiero que le hables. Cuando tú la encuentres, que no he podido olvidarla, que todas las noches se me hacen tan largas, que fría la cama sin ella, y triste está el cielo cuando no hay estrellas. Y cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Con ella, quiero que le pidas, quiero que le ruegues, que vuelva a mi vida, que no he podido olvidarla, que siento mi cuerpo vacío y sin nada, que no me importa que sepan, no tengo vergüenza en decir que la amaba. Y cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Y cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella y tan solo por ella a Dios he buscado. Y cuéntale que he cambiado, que quiero que sepa, por ella he llorado, por ella tan solo por ella a Dios he buscado.